Te pido que tengas paciencia, linda de mi vida. Ten calma y guarda la distancia cuando te lo pida. Sé que es muy difícil querernos a las escondidas. Perderte después de tenerte, vaya que ironía. Lo nuestro es muy diferente al usual del mundo moderno, es casi perfecto en el universo, no existe pareja que sea tan genial. Y no ando en busca de un mundo ficticio, solo anhelo la felicidad. Yo no quiero un amor desechable, quiero uno de verdad, verdad. Yo no quiero un amor desechable, quiero uno de verdad, verdad. Fernando López Senao, impulsando nuestro motor. Para mis adoraciones, Ure Fernández y Elena Pinto, viejo querido. ¿Quién iba a pensar que lo nuestro llegara tan lejos? Princesa de Abol en Corrial y donde alta alcurnia. Vestir pechuchacho especial cambiaron mi vida. Mi compañerita ideal, hecha mi medida. Crecí princesa que puedo siquiera pensar olvidarte. Se me hace imposible vivir sin mirarte. A tu lado ronda mi felicidad. No tengas miedo y sé fuerte mi cielo. Si no falta el tiempo, no solo te quiero. Que lo hace más tierno y es más duradero. Es mi verso inmortal. Y no ando en busca de un mundo ficticio, solo anhelo la felicidad. Yo no quiero un amor desechable, quiero uno de verdad, verdad. Y yo no quiero un amor desechable, quiero uno de verdad, verdad. No ando en busca de un mundo ficticio, solo anhelo la felicidad. Yo no quiero un amor desechable, quiero uno de verdad, verdad. Y yo no quiero un amor desechable, quiero uno de verdad, verdad. Y